Ah, buenísimo, lo voy a escuchar. Quedó con risas y todo, va eso, va. Claro. Ese último que hicieron está bueno. Para no tan amada. Bien. Bueno. Bueno. Va. Arrancó Flor de Semilla 2015. Ahora los jueves, en el mismo horario, de 20 a 22. Nuevas secciones. La voz del barrio, muchas más voces. Curiosidades de los medios. Un recorrido por la historia de IMPA. Como siempre, la mejor música libre. Especiales temáticos. Nuevas experiencias de medios hermanos. Acordate, todos los jueves, de 20 a 22, Flor de Semilla. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Jamaica, Jamaica, yeah. Jamaica, Jamaica, yeah. Jamaica, Jamaica, yeah. Jamaica, Jamaica. Buenísimo, lo voy a escuchar. Los de arriba se tienen que callar. Escuchen a la gente, la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Escuchen a la gente, la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad. Basta de problemas por andar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar. Haciendo lo que quiero sin preguntar. Haciendo lo que siento sin molestar a nadie. Hola. Buenas tardes o noches. Buenas noches. Hola. Buenas. ¿Cómo están? Estamos bien, pero estamos empezando atrasado, así que vamos a cortarla. Vamos rápido, rápido, rápido. ¿Cómo bueno. Vamos a cambiar la cortina? ¡Mentira! ¡Me gusta! ¡Empieza a bailar! Ah. ¿No se escucha? Yo no me estoy escuchando. ¿Este se escucha? No, porque el otro día no se escuchaba. Pueden ser los famosos auriculares sin su cablecito, quizá. Están desenchufados. Ahí, casi, casi, ¿qué? Ah, entonces no son. No. Estimados y estimadas oyentes. Esta soy yo. Esta se llama. Problema técnico. Esa sería yo. Operación pero al aire. Haciendo aprovecho también aire. Este pequeño somos bache todos para contarles. Aprendizas. Aprovecho este pequeño bache para contarles que internet no está de nuestro lado en el día de hoy. Así que, bueno, no sabemos si nos está escuchando alguien. Si hay alguien ahí del otro lado que dé alguna señal, por favor. Y si no, estaremos grabando el programa y lo repetiremos para que no se pierdan este excelente programa de Flor de Semilla. Exacto. Y programa especial, además de Flor de Semilla, ¿sí? Hoy un especial sobre género. Sí, es el que vamos a tener en el programa de hoy. Sí, vamos a estar charlando un poco y desconstruyendo algunas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Esperemos. Bueno, teníamos ganas de empezar con algunos disparadores. Y estos disparadores son frases, son comentarios, son cosas con las que nos encontramos cotidianamente en la calle, en la casa, que vemos en la tele, en la escuela, en todos lados, ¿no? Sí, y que desde muy chiquitos vamos aprendiendo y vamos incorporando y lamentablemente muchas veces reproduciendo. Por ejemplo, Dos puntos. ¿Alguna vez te dijeron, vos a las muñecas no podés jugar? Claro. Y tenés que usar ropa de color de varón, no de mujer. Rosa, la remera rosa, no, para vos no. No, ni remeras rosa ni otros colores así. Bueno, el rosa sobre todo, ¿no? ¿Qué otras de esas frases conocemos, repetimos? Y nos enseñaron desde chiquitos que hombre o mujer, no hay otras construcciones. Esa es terrible y esa es la que nos marca a fuego. Hombre o mujer y cada uno con su rol. Sí, cada uno con su rol. Las nenas lloran, los hombres no lloran. Si el hombre llora, es maricón. Tal cual. No lloré. No es de macho llorar. No llores, maricón. No llores, maricón. Es verdad, ¿eh? Qué terrible que es eso. Hombre, mujer, esa no lo había pensado, pero es verdad. Es la primera de la que tenemos. Es bíblica. ¿Qué es? ¿Es nene o es nena? Tal cual. Los nenes de azul. Podemos, eso está instalado, pero terriblemente. Bueno, empezamos a hablar, en vez de decir la frase, seguimos. No mandamos. Nos calentamos. Es que sí, te generan como, ¿no? Te generan como cierta atención. Y si llevamos a ese tema, entonces podríamos decir los baños. Hombres y mujeres, caballeros y damas, o lo que sea, los signos que hay, los símbolos. Sí. Ese, tendría que ver. Me acuerdo que en algunos lugares, en una época, había baños mixtos. O sea, que después entrabas y había hombres o mujeres, depende, ¿no? Uh-huh. Seguramente no estaba habilitado eso, pero era impresionante porque te producía una sensación así de un choque primero, ¿viste? Como para entrar al baño te encontrás con una mujer, o al revés. Imagínate que conozco un chico, un compañero de mi trabajo, que entró al baño de varones. Y se encontró con una monja acomodándose los hábitos. Mira. Y dijo, me equivoqué de baño. Y salió disparado ante la sorpresa de que estaba en el baño de hombres la monja, muy progresista, rompiendo, ¿no?, con estos límites. Mira. Se mandó al baño de hombres y no le importó nada. Estaba jurado. Así que los que dicen que la iglesia católica es retrógrada, hay que ver esa monja. No, ¿qué estaba haciendo ahí? Internamente son de romper muchos códigos. Pero de la puerta para adentro, ¿no? Les gusta que se entere la gente. Pero ponele, por ahí nosotros estamos dando por hecho que ella lo hizo a propósito. ¿Le preguntaron acaso? Andá a saber. Claro. Por ahí quería pecar. Nadie le preguntó a la señora monja qué hacía. ¿Qué estaba haciendo ahí? Y después, volviendo a los roles, esto de el hombre tiene que velar por la seguridad de la familia, la mujer tiene que criar a los hijos. Tiene, ¿verdad?, que proveer sustento el hombre, si no es terrible. El hombre provee el sustento, la mujer, ¿qué hace? Cuida, educa, alimenta. Educa, alimenta, cuida a los niños, tiene que ser buena madre. La mujer tiene es el sexo que ser débil. Madre. ¿Pero en qué gastas tanta plata? Yo te voy a pedir que me hagas una lista de las cosas que compraste hoy, porque no puede ser que gastes tanta plata. ¿No? Es otra de las frases que se escuchan por ahí. Eso es cosa de mujeres. Eso es cosa de mujeres. Eso pasa porque hay muchas mujeres juntas. Hablando de eso, voy a introducir un paréntesis. Una persona en el Facebook no tenía nada que ver con los temas que estaba posteando y apareció con un tema de que hay una feminización creciente en la Tierra. Y que las especies cada vez tienen más femeninas. Individuos femeninas. Y que por lo tanto, la teoría dice que en algún momento se va a acabar todo porque no va a poderse reproducir. Bueno, cualquiera. No importa. Feminización de la especie. Claro, porque vos decís, ¿cómo? No, estamos todos locos. Igual pueden pasar miles de años, quizás. No sé, todavía nacen bebés. Claro. ¿No? Sí. De todas las especies. Igual también ya la ¿cómo se dice? La genética, no, la manipulación, las personas que sin tener sexo tienen bebés, y eso también hay embriones congelados de masculinos. Claro. Bueno. Sí. ¿Vamos con más frases? Igual sigamos, avancemos. No, que nosotros estamos como orientando todo en este especial de género, ¿no? Entre la violencia contra la mujer. Hablamos, la violencia es especialmente contra la mujer, pero el sistema es un sistema patriarcal de dominación, en el cual, digamos, la violencia del hombre sobre la mujer se da porque hay roles jerárquicos. Exacto. No es que es solo una cuestión de género. Esto le hace bien al sistema. O sea, es una cosa fomentada por el sistema en el cual el hombre sobre la mujer es una de los modos de dominación, pero hay otros. Exacto, hay otros modos de dominación. ¿Podemos leer un textito, te parece? Sí, podemos. Otra frase. El patriarcado es una forma de organización política, económica, religiosa y social basada en la autoridad y el liderazgo de unos sobre otros. varones sobre mujeres. En este sistema se da el predominio de los hombres sobre la naturaleza, del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y los hijos, y de la línea descendiente paterna sobre la materna. Las estructuras de dominación patriarcal son el producto histórico de un trabajo continuado de reproducción al que contribuyen los y las individuos y las instituciones, la familia, la iglesia, la escuela, el Estado. La ideología patriarcal es funcional a todos los sistemas políticos y económicos: al feudalismo, al absolutismo, al comunismo, al capitalismo, a las democracias. El sistema patriarcal necesita de hombres y mujeres, dominadas y dominados. En el sistema patriarcal, la diferencia sexual se presenta como razón suprema, base y fundamento de la discriminación que inspira su ideología. Deja de ser discriminatorio aquello que viene a ser impuesto por fuerza de la naturaleza. Lo biológico queda erigido en destino fatal. La normalidad es la de aquellos que hacen suyas las leyes y los valores del patriarcado, sin discusión. Es el dogma impuesto a la sociedad individual y colectivamente. Y uno de los mecanismos encargados de propagar y difundir la normativa patriarcal son los medios de comunicación, grandes creadores de discursos, moldeadores de subjetividades y condenadores sociales. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a estar tratando de poner esto en discusión, hacernos preguntas, tratar de ver cómo nos afecta en la cotidianeidad esta dominación, este sistema, para ver, bueno, qué pasa con, por ejemplo, la música que escuchamos, o qué pasa con las noticias que leemos, o cómo nos informamos de ciertos casos, por ejemplo, de los femicidios. De todo esto que estábamos compartiendo se desprenden un montón de cuestiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana y quizás no nos damos cuenta. Totalmente. Y podríamos empezar por cambiar esas cosas más cercanas para, bueno, después ver qué pasa. Empecemos por darnos cuenta. Tal cual, tal cual. Bueno, si les parece, vamos a escuchar alguna cancioncita, temática también, y después seguimos. No comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia. Violencia la de políticos que no representan a nadie, pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores. Como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer,

aquí bueno, estamos seguimos. De regreso. La canción que escuchamos es del artista La Otra. La Otra, bien ahí. Y estuvimos compartiendo unos audios de una campaña contra la violencia contra la mujer de Radialistas, que es una página que ya hemos contado. Producen contenidos para radios de tratando distintas temáticas para compartir libremente, y nosotros solemos nutrirnos con esos materiales. De ahí salió Río Teatro, ¿no? De ahí era de la página. Claro, de ahí era el Quiliar y Cocha también. Uh-huh. Y bueno, estamos por comunicarnos con Diana, que es del colectivo Manifiesto. Es un colectivo de fotógrafos y fotógrafas que lanzó para el 8 de marzo, el Día de la Mujer, una campaña de fotos que se llamaba Mandatos, ¿no? Y en esa campaña, podíamos ver distintas fotos con, bueno, expresando mandatos y sociales similares a los que estuvimos compartiendo y conversando cuando empezamos el programa. Estamos con Diana. Hola, Diana. Un, dos, tres, probando. Probando. Hola. Hola. Bueno, seguimos buscando cosillas que pasan. Conectarnos con Diana. ¿Y de dónde es el colectivo Manifiesto? Eso, Diana, es lo que queríamos preguntarle a Diana, exactamente. Tenemos entendido que muchos muchos compañeros que forman parte del colectivo, algunos son de Córdoba, algunos son de acá, de Buenos Aires, pero la idea es como conocer un poco más. Buenísimo. Del trabajo que vienen haciendo. Ok, y mientras esperamos también podemos contar que estamos con Paulín, que ya está acá, nuestra invitada de hoy. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Preguntaba fuera de aire, que habíamos estado hablando, yo le conté un poquito sobre las frases y demás, pero con ella teníamos un interés especial en hablar un poco de cómo tratan los medios de comunicación. Exacto. El tema género, el tema femicidio, un montón de temas que vemos que nos siguen moldeando, digamos, a Piacere, ¿no? Maldeando, más bien. Maldeando. Mira, buena pregunta. Sí, una, es un buen nueva palabra, ¿te acordás? Tal cual. Claro. Es un buen término. Y una de las, ya que estamos, ahí vamos a introducirnos con Paulín y después volvemos, si podemos, con la entrevista telefónica. Una de las cosas que me quedó más fuertes a mí de las frases que dijimos hace un rato es una que es re simple: hombre, mujer. Claro. Que en el mundo de hoy se sigue manifestando de una manera impresionante, ¿no? Somos las lesbianas también, que no, y somos, no somos ni hombre ni mujer. ¿Qué pasa con las trans? Con, claro, con todas las siglas que hay hoy también. Bueno, las trans son mujeres trans. Está bien, pero es otra, es un agregado más, ¿o no? ¿Cómo claro, lo percibimos? Claro, ¿qué es el género, no? O sea, ¿qué es el género? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es la sexualidad? Viene todo mezclado. ¿Cuáles son mezclado, las construcciones, ¿no?, que se hacen respecto a cada una? ¿Cuáles son las diferencias? Eso teníamos ganas de que cuentes, sacarte el jugo, digamos. Qué pregunta difícil. Sí. Son como 17 preguntas. Un montón de cuestionario larguísimo. Es más, esto va a durar 2 horas más o menos. Bueno, saquen una hoja. Tema Sacala. Uno, tema dos. Tema uno, tema dos. A ver, estamos sí, preparados para anotar. Diga usted. Sí, qué difícil. Sí. Bueno, hola. Otra vez, gracias por la invitación. ¿Cómo arrancar con una pregunta tan compleja? En principio separar lo que no estamos hablando. ¿Puedes presentarte, por ejemplo? Dale. Así decís quién sos. Dale. ¿De dónde venís? Si venís de algún lado, no sé. Soy Pau, vengo de Constitución, en bicicleta, lidiando con las bicisendas porteñas y su maldito tráfico. Trabajo en un centro cultural feminista. Soy especialista en educación sexual del Joaquín, del Instituto del Profesorado. Antes era orientalista en mi vida anterior. Antes era maestra de dibujo en la anterior a esa. Anterior de, pero acá en estos, sí, en los 90. ¿En esta era? ¿En esta dimensión? Sí. En el siglo pasado, podemos decir. Claro. Y bueno, estoy acá por invitación. Muy bien, no sé por qué, pero las chicas se habían quedado. Ahí está, también apóstata. Apostasía.com.ar. Si la iglesia no te representa, puedes darte de baja. Ese es un tema también interesante. Sí. porque también hablábamos de quienes mantienen este tema del patriarcado en el mundo, ¿no? En el sistema. Entre ellas las instituciones más importantes, ¿no? Claro. Como la iglesia, los gobiernos, como... Sí, la iglesia es uno de los actores fundamentales en esto de intentar mantener un sistema de géneros bien compacto, bien claro, ¿no? Las nenas de rosa, los nenes de celeste, las dos puertitas de los baños y los comportamientos, cómo se debe comportar cada uno. Si sos nena, además de gustarte el celeste, tenés que sentarte con las piernas cerradas, ser una buena chica y básicamente dejarte coger solo después del matrimonio. Y si sos un chico, tenés otros mandatos, no tenés que llorar, te tenés que gustar la pelota, no tenés que tener miedo, tenés que agarrarte a piñas con cualquiera, podés pegarle a tu mujer, digamos, un montón de mandatos que moldean una forma de sociedad que no es la sociedad real. Eso es una sociedad inventada en el imaginario patriarcal de la Edad de Hierro, que mantuvimos a través de la Biblia y otras instituciones como el derecho, la medicina, claro, la filosofía, digamos, un montón de disciplinas auxiliares de la teología que contribuyen mucho a mantener ese sistema, ¿no? Más la cultura popular. Vas a una juguetería y la verdad que te preguntan, ¿es para un nene o una nena? No, no te muestran juguetes y vos no le decís para quién es. Y ese ser nena o ser nene, ser hombre, ser mujer, está definido en general aparentemente por los genitales, ¿no? Como te anotan al nacer. Pero la verdad es que no nos manejamos tocándole los genitales a otra gente o oliéndoselos para saber si hablamos con hombres o con mujeres. Tal cual. Como es el género gramatical que vamos a utilizar para decir él o ella en función de sus genitales. No, la verdad que no andamos metiendo mano. En general, por lo menos las pibas no. ¿No? Sí. Muchachos, a veces sí. Muchas veces sí. Pero... Sería mejor preguntar quién sos para saber cómo cada uno se define. Claro, ¿no? ¿Y cuándo es relevante hacer esa pregunta? Porque la verdad es que esas preguntas se hacen cuando hay duda. Si no, la gente no duda. Te encontrás con una señora, la tratás de ella, la tratás de femenino, no dudás, no le preguntás, señora, ¿usted cómo se identifica? Entonces, a la gente que a veces no sabemos muy bien qué género gramaticales vamos a usar para dirigirnos a esa persona, tendemos a pensar que tenemos derecho a preguntarle. Bueno, sí, quizás mejor preguntar que asumir. Pero la verdad es que tenemos que aprender a hablar de un modo que le hable a la otra persona directamente. Si yo tengo que nombrar a alguien, a esa persona la puedo nombrar por su nombre. Independientemente si es él o ella. Eso desde lo personal, desde lo político, el nombrar es importante. Para mí es importante que podamos decir que tenemos una presidenta y que ella dice todos y todas. Me parece que le habla a un montón de gente a la que nunca se le habló. Vos pones el noticiero y dice buenas noches a todos los que nos están mirando desde sus casas. La verdad que son las señoras que están cocinando mientras ven la tele. Y a veces la que habla es una mujer. Y a veces la que habla es una mujer que dice, bueno, cuando uno se... ¿Desde qué lugar habla? Bueno, claramente habla desde el universal homo, macho, hombre, que es un universal. Con la raza humana le decimos el hombre, para diferenciarlo de el animal. Bueno, así como no existe el animal, no hay nada que decir. Dibujá el animal. No, no podés. Porque es tal la diversidad tan infinita que no podés dibujar el animal, no podés dibujar el hombre. Leonardo hizo un intento, le puso cuatro brazos, cuatro piernas, y la verdad que eso no es un hombre. No sé si ustedes se parecen, pero yo no me parezco. Es intenta describir en un símbolo único un universo múltiple y lleno de diversidad. Y esa diversidad la encontramos en los géneros, entre comillas, ¿no? Hombres, mujeres, personas que no se identifican ni con hombres ni como mujeres, personas que se identifican como travestis, personas que se identifican como trans no binarias, personas que no se identifican como trans pero se identifican no binarias. Además, tenemos un espectro enorme. Desde lo cromosómico hay un espectro enorme, desde las formas de la genitalidad hay un espectro enorme. Entonces hay toda una diversidad que claramente no encaja en el dibujito de varón con pantalones, nena con pollerita, como aparece en la puerta de los baños. Ahí donde yo trabajo cambiamos las fotos de las puertas de los baños por unas fotos de unas performances de Efibet, una artista trans fallecida el año pasado, muy trágicamente, a quien recordamos con mucho cariño. Y pusimos unas fotos de unas perfos que ella armó, hablando sobre género también, en las puertas de los baños. Y los hombres tienen miedo de entrar al baño sin saber exactamente si están en el baño correcto o no. Las mujeres entran a cualquiera. Miran los carteles y dicen, esto es una boludez, un delirio, y entran a cualquiera. O al que mejor les parece. Pero los hombres dudan y vienen y me preguntan en la barra, discúlpame, ¿cuál es el baño de hombres? Tuve que poner un cartel que dijera, usá el que quieras, porque si no, no entraban. Dice baño. Ya. ¿Cuál, ya, ¿cuál es, claro, miedo? Tan sencillo como eso. El miedo a salir de ese lugar de mandato, de lo que te puede pasar, de las sanciones que puedan venir. ¿Cuáles son las sanciones que puede recibir un muchacho cuando lo ven salir del baño de chicas? Fíjate en la escuela que puede pasar. Uh-huh. La verdad es que no es relevante, porque en el baño, todo, en casa, sí, todos compartimos todo el baño. Mismo, aparte. Hombres y mujeres usamos el mismo baño. A veces trabajamos en lugares donde compartimos el baño y no pasa nada. Sin embargo, hay un miedo a una violencia sexual que puede aparecer. Si la mujer entra al baño de hombres, la pueden violar. Cuando la verdad es que a las mujeres las pueden violar en cualquier lado, pero en general es en la cocina de su casa. Uh-huh. No es en un baño público que las violan. Uh-huh. Y si el hombre va al baño de mujeres, lo pueden tratar de puto, lo pueden tratar de traba, lo pueden cagar a palos, ¿no? Lo pueden denunciar también. Para el hombre lo pueden denunciar, claro. O potencial violador, potencial acosador. ¿Por qué? Porque usó un baño que estaba libre. Y la verdad es que lo peligroso es el acoso y la violencia, no el baño que usamos o no usamos. Sin embargo, es parte de ese mecanismo, de ese género, de poner a cada persona en su lugar y que no salga, porque si no hay una sanción y hay una violencia asociada a eso, a esa transgresión. Sí, habíamos estado hablando del tema de los baños, ¿no? Y de cómo en algunos lados, por ahí yo he ido a algunos bares, por ahí pensábamos que no estaban habilitados, porque supuestamente hay normas, reglas, etcétera. No. Y un baño solo, y por ahí entrabas y te encontrabas con una mujer, hombre, o al revés. Claro. Y no pasaba nada. O sea, por eso preguntaba, ¿cuál es el miedo? Que si el tipo está mirando de parado, que te miren el pito, y diga, que te lo tenés chiquito, qué sé yo. No sé. Digo, vos dijiste otros miedos, está bien, es verdad. Claro, eso. Pero ¿por qué los hombres están obligados a exhibir sus genitales a la hora de orinar? ¿Por qué un nene de 11 años está obligado a exhibir sus genitales ante otros hombres adultos que puedan estar en el baño al mismo tiempo? ¿Eso no es violencia? Uh-huh. ¿No es una situación de potencial riesgo? Tanto como si hubiera una piba. Uh-huh. La realidad es que a los pibes los violan igual que a las pibas. Uh-huh. Sí. Entonces, claramente lo que no es seguro es tener mingitorios públicos. Claro. Poner puertita para todo el mundo. Puedes poner puertitas con un dibujo de mingitorio y puertitas con un dibujo de inodoro. Listo. Cada quien usa el baño que necesita, que le resulta más cómodo, si orina de pie, si se sienta, si tiene un dispositivo de látex descartable para orinar de pie y no se quiere sentar, que use el de parada. Y se puede compartir perfectamente el espejo, el jabón, las canillas. Sin embargo, hay una política de segregación clara con respecto a los baños y una serie de violencias asociadas. ¿Hay algún tipo de propuesta para modificar eso? Por ¿el ejemplo? ¿Patriarcado? Hay un montón. El feminismo es una de ellas. O los feminismos. Hasta ahora ha tenido bastante éxito. Por lo menos acá donde vivimos. El hecho de que estemos hablando en un medio de comunicación, aunque sea comunitario, de eso, bueno, habla de que hace varios años por ahí ni se escuchaba en ningún medio de comunicación. Por supuesto. Hablar del tema. Por supuesto. O sea, obviamente falta un camino larguísimo, ¿no? Por recorrer, pero bueno. Sí, está bueno que haya gente dispuesta a querer caminar ese camino. Pero no hace... ¿Cuánto hace que votamos? ¿60 años? Antes las mujeres sí, no votaban. Sí. Nunca hubo una mujer en la dirección de la Academia Nacional de Medicina. Nunca en la historia de la Argentina. Entonces, no es que el feminismo ya fue y ya no, satisficimos no. todas nuestras necesidades. Para nada. Ya hay igualdad, ¿no? Todavía no logramos cobrar los 80 centavos por cada peso que un hombre cobra, en promedio. Estamos lejos. Todavía tenemos un cupo femenino que hay que pelear cada vez que se arma cada lista, cada mujer tiene que pelear, porque si no siempre le tocan el puesto número 3. Antes no entraba, ahora siempre le tocan el puesto número 3. Tiene que haber una ley específica para que no vayan todas al último 30% de la lista y digan, no, pará, de cada 3 al menos una. Entonces el número 4... Y los tejes y manejes que hacen los partidos para poder sacar a las mujeres del medio y tratar de ponerle suplentes hombres para reemplazarlas en cuanto pueden. Entonces todavía hay un montón de laburo por hacer. Sí, es que todavía el laburo eso hay que hacerlo, no solo en los partidos, también en los partidos ponele si crees en la opción electoral, pero a nivel social también, porque por algo la sociedad vota a hombres también, más allá de que no hay mujeres en las listas. O sea, eso del respeto hacia el género masculino está denotando toda esa estructura que ya venimos, lo que hablamos en el primer bloque, que ya venimos desde chiquito aprendiendo y mamando de los roles, el hombre y mujer, y el hombre como rol de dominador y la mujer como rol de accesorio, si querés, del hombre. Claro. O sea que es eso lo que hay que atacar, ¿no? La estructura social que nos educa en esa manera. No, más allá de después, obviamente, se reproduce en todas las estructuras organizativas. Eso, el Estado es una de ellas. Sí. Probablemente la más pesada, uh-huh. Junto sí. con la familia. Exactamente. ¿No? Sí. Sí, sí, digamos, todas tienen su peso, porque la familia, la iglesia, todas tienen. Mamá, la abuela. Sí. ¿No? Esto de la iglesia y la apostasía. ¿Cuánta gente que te dice, bueno, no, yo no creo en Dios, no creo en la iglesia, no comparto sus políticas, qué sé yo, pero y tuve que bautizar a mis hijos porque las abuelas me vuelven loca, o no me voy a desbautizar, no voy a apostatar porque, no, mi vieja no podría, no, porque mi abuela, ¿no? ¿Cómo le digo a mis padrinos que ya no son más mis padrinos? Yo tuve que llamar a mi padrino y decirle, mirá, ¿sabes qué? De ahora en adelante nuestra relación será solo por amor, porque el compromiso asumido ante la iglesia quedó dado de baja por apostasía. Es que de última es más importante. Sí, si es por amor. Claro, lo elegís, ¿no? De última no, de primera quiero decir. Pero todavía tenemos estas cosas ridículas como sí, que el séptimo hijo varón puede ser apadrinado por el presidente. Y esta cosa loca que sucedió cuando había un chico que había sido apadrinado por Videla. Entonces vino a orientarse, a asesorarse y decidió tramitar una queja formal para que Videla no fuera su padrino. Nosotros le ofrecimos hacer una apostasía y dijimos, bárbaro, date de baja de la iglesia. Claro. Y él no quería eso. Ah. Él lo que quería era que cambiar de padrino, pero seguir siendo ahijado presidencial. Estaba Cristina, pero no podía ser madrina Cristina, porque ella tenía madrina. ¿No? Y además no dice es ninguna increíble. Ley que alguien pueda ser amadrinado por la presidenta, porque no estaba contemplado. Él quería un padrino presidente democrático. Que era lo que le correspondía por ley, era el séptimo hijo varón. Entonces terminaron negociando y lo apadrinó Néstor Kirchner y se hizo una ceremonia en la quinta presidencia. Más allá de la cosa ridícula que tiene que la legislación todavía contemple que los séptimos hijos varones, para no hacerse lobizones, puedan ser apadrinados por el presidente, y la, para mí, improcedencia total de que las instituciones públicas, como puede ser la presidencia o sus espacios de descanso, sean utilizados para ceremonias religiosas, me parece que la que hizo el muchacho estuvo bien porque denunció una situación que existía, que es, estamos dando pibes a que los apadrine a través de un sistema de formación religiosa con un criterio que es natalista, que es tener muchos pibes varones. Porque, ¿por qué hay una ley? Para que las mujeres tengan muchos hijos varones. Deroguemos esa ley horrible. Deroguemos todas las leyes. Sí, el artículo 2 de la Constitución, dejemos de mantener a la iglesia, que vayan a laburar. Sí, ni hablemos de la relación de la iglesia con Videla, que nunca lo excomulgaron, ¿no? Ni hablemos, dejémoslo ahí. Ni a von Bernich tampoco, ahí. Y a Grassi tampoco, no excomulgaron a ninguno. A los apóstatas sí nos excomulgaron. A los divorciados también. A los maricas, mirá, los franceses mandaron un embajador gay al Vaticano y Francisco se lo mandó de vuelta, no lo aceptó, dijo, no, putos no queremos acá. Está en el Clarín de hoy, chequealo. Pero si Francisco. ¿Cómo se llama? Es el Santo Papa Padre, tan progre que tenemos. Che, yo quería volver un poco al tema del cupo este, los candidatos y todo, ¿no? Hoy estaba escuchando, me llamó la atención, ya que estamos hablando de género y medios de comunicación, en los spots para las campañas se habla de los candidatos. Los candidatos a presidente, los candidatos a jefe de gobierno. O sea, está todo. Capaz que es una boludez, pero no. Me llamó la atención esto de lo simbólico del lenguaje y cómo afecta a la realidad. que ni, o sea, ni siquiera se toman el trabajo de hablar de candidatos y candidatas a jefe o jefa de gobierno, ¿no? Es una tontería, pero no lo es. Sabemos lo que, cómo funciona el lenguaje en nuestras mentes. O candidaturas a la jefatura de gobierno, ¿no? O candidaturas a la presidencia. Entonces las personas que se presentan como candidatas. Sí, hay un montón, sí, hay un montón de maneras de decirlo que evidentemente no las usamos o no las usan porque eligen decirlo, sí, de esa manera. También, y eligen no formarse y no capacitarse, porque la verdad es que hay un montón de organizaciones, grupos de activistas, instituciones del Estado, ONGs, qué sé yo, que están haciendo capacitación para los medios, con las redes, por una comunicación no sexista. Hay, digamos, un montón de redes que están haciendo capacitación para periodistas, pero la verdad es que ves que Tinelli baja un cambio cuando ya la sanción económica es tan alta que dice, no, estos son como 4 minutos de publicidad, no puede ser, loco. Bajemos un cambio, pero ni siquiera. Sí, pero por una cuestión económica, porque le molesta el bolsillo, ¿no? Sí, porque hasta ahí nomás, mirá la nata. Bien, bueno, les iba a proponer para que sigamos con esta charla, cortemos un poquito y vayamos a escuchar un poco de música y después continuamos, ¿sí? Ahí va. Cuando crezca seré un prodigioso carpintero, un hombre poderoso de mirada serena, con cuerpo de niña curiosa y atenta. Construiré para mí mismo mis propias muñecas, solo con mis dedos lijaré su piel para que guardemos la resina fresca. Diestra, una buena mujer con cuerpo de niño y manos bien dispuestas, yo la amaré y la protegeré de todo el terror de la naturaleza. Ella me amará y coserá para mí los mejores vestidos para mis muñecas. Será sabia y sabrá sonreír cuando le grite, niño costurera, dirá que nada importa si estamos enteros, niño costurera y niña carpintero, niño costurera y niña carpintero. Niño costurera y niña carpintero. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social,

aquí estamos de regreso luego de otra linda canción que compartimos. Y bueno, estamos viendo si estamos en condiciones de poder conversar con Diana. Hola Diana, ¿nos escuchás? Hola, hola. Estamos. Hola. ¿Te escuchan? Hola Diana. Algo escuchamos. Hola, hola. ¿Sí, te escucha algo? Algo escuchamos por acá, pero no. No tiene que editar todo. Hola, Diana. Cri, cri. ¿No? Pues. ¿Hacemos con el viejo truco? Bueno, parece que puede fallar. Hoy es la técnica. Hoy la técnica. O nosotros, si nosotros no estamos. Nos falta data, ¿viste? Información, algo, algunas cosas técnicas, ¿no? Nos faltan algunas cosas técnicas, pero bueno. Hola, Diana. Sí, hola. Ay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, gracias por atendernos. Queríamos conversar con vos porque, bueno, vimos la campaña de fotos en mandatos del colectivo Manifiesto y nos surgieron varias dudas, como por ejemplo, para empezar, ¿qué es el colectivo Manifiesto? ¿Nos querés contar un poco de eso? Dale, te cuento. Colectivo Manifiesto es un colectivo de fotógrafos y fotógrafas que está acá en Córdoba. Nosotros laburamos, o sea, hacemos fotos. Sí, nos interesa darle voz a las problemáticas sociales. Normalmente intentamos trabajar con cuestiones que no están en la agenda y las cosas que están en la agenda las, digamos, intentamos siempre darles, obviamente, nuestra marca, ¿no? Nosotros queremos, digamos, nuestra intención siempre es dar nuestra opinión, que estamos comprometidos políticamente y socialmente, ¿sí? Y básicamente más o menos eso, digamos. ¿Y cómo fue que surgió específicamente esta campaña de mandatos? En el caso de mandatos, particularmente, una de nuestras compañeras de Manifiesto iba a exponer en el Congreso de Género. Ese fue el tercer Congreso de Género y Sociedad que se organizó desde la Universidad Nacional de Córdoba. Ella se invitaba a exponer aparte, por fuera del colectivo, y a ella se le ocurrió que por ahí podíamos hacer algo como colectivo desde ahí. Entonces lo laburamos, pensamos que estaba bueno hablar sobre las cosas que nos marcan desde chicos, estos mandatos que le llamamos nosotros, que digamos que nos van formando desde chicos, que nos van diciendo cómo tenemos que ser y nos van todo el tiempo determinando, ¿sí? Entonces la idea, bueno, se fue armando de a poco hasta que decidimos hacer esto, que son estos retratos. Estuvimos ahí los días que duró el congreso, sacamos esos retratos, tomamos esas frases, o sea, charlamos con las personas para que nos contaran qué era lo que a ellos les habían dicho particularmente. Ajá, bien. Y eso estuvo bueno porque, digamos, surgieron un montón de cosas, que no es solo esa frase que quedó ahí, ¿no? Nosotros, obviamente, por una cuestión de espacio y por una cuestión de cómo fue que se diseñó la campaña, terminó siendo así, pero hubo toda una charla que desencadena esas temáticas, ¿no? Obviamente, atravesado todo por la situación, cosas que te tocan, y entonces se dispararon un montón de cosas ahí, y la gente se sumaba, charlaba, contaba cosas, y hubo muchos disparadores, y eso estuvo muy bueno. Uh-huh. ¿Y se te ocurre alguno que quieras compartir con nosotros en particular, que no sé, que te haya interesado particularmente a vos? ¿De las historias particulares de mandatos? Sí. Mira, en realidad, a ver, me pareció que estaban todas buenas, ¿sí? Todos eran como bastante fuertes. Sí, me impresionó mucho en particular una, que es la primera foto que aparece en mandatos, que Eva es una mujer de ojos claros. Ella nos dijo esa frase que su madre le había dicho, que era: para ser mujer tenés que ser madre, un trabajador y estar en tu casa, ¿no? Sí. Y digamos, cuando yo charlé con ella y ella me contó eso, yo pensé que no era madre, por lo que yo me contaba, ¿no? Y ella me dijo, no, no, sí, yo soy madre, yo trabajo. Pero, digamos, la idea esta de que vos tenés que ser madre porque sos mujer y tenés que estar en tu casa, a ella la había, digamos, marcado de una forma negativa, pero igualmente ella había decidido ser madre. Y también nos pasa, digamos, la intención nuestra obviamente era como darle voces no solo a las mujeres, porque ahora es como una cuestión en relación al género y a la violencia que es como está muy enfocada en la mujer. La intención era como ver todo, ¿no? También a los varones. Entonces hay algunas fotos de varones. Igualmente después las fotos, cuando vimos cómo fue reaccionando el público y cómo fue compartiendo y todo, nos dimos cuenta que había como una predominancia, digamos, de la respuesta femenina por ahí, ¿no? De la mujer, de como que el varón se lo compartía a la mujer en el muro, ¿sí? Era como ahí por ahí, más por ese lado de la violencia de género contra la mujer. También me parece que por una cuestión que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, que hay así como una violencia exacerbada y así como una vuelta al tema de la charla en relación a los feminicidios y todo, ¿no? Pero sí había muchos varones y eso estuvo muy interesante, que también que nos contaban esas cosas y que nos decían cosas que por ahí parecen como, no sé, los varones usan pelo largo, que nos parece como una cosa de otra época. Claro. Pero estaban esas cosas que no podíamos creer y lo más loco de todo era que por ahí nos encontrábamos habiendo naturalizado esas cosas nosotros, ahí cuestionándolas y diciendo, claro, la verdad, todos estos años creí que era como eso, lo más natural de todo, pero efectivamente no, en algún lado nos había quedado, ¿no? Claro, sí, esas cosas que van sedimentando y quedan y uno nunca se las cuestiona, una. Claro, exactamente, ese es el tema, que nunca te las cuestionas porque se las dijeron a tus amigas, a tus hermanas, a vos, a tus vecinos, se las dijeron a todos. Entonces, para nosotros es como que así tiene que ser, ¿no? Claro. ¿Y qué repercusiones tuvo la campaña? ¿Fue exclusivamente por las redes sociales? Que nosotros, por ejemplo, la vimos en Facebook, pero ¿cómo, por qué otros medios se difundió? Sí, efectivamente, básicamente se difundió por Facebook. También hubo una página que es marcha.org, que también la levantó, ¿sí? Que no suele levantar trabajo, pero ahí que hacemos. Pero sí, normalmente nosotros por ahora estamos difundiendo mucho nuestro laburo en principio en Facebook. Así que sí, efectivamente fue por ese lado, se compartió muchísimo, nos llamó mucho la atención. Y fue también en particular, la reacción de la gente y el varón que la compartía en el muro de su compañera, el varón que se lo compartía a su amiga o la amiga que se lo compartía a su grupo de amigas, como en esa cosa encontrarse en el discurso y sentirse acompañado, nos pareció que fue muy lindo. La reacción que hubo por parte de eso fue muy muy linda, porque normalmente las laburas que nosotros hacemos por ahí son coberturas de algunas represiones, por ejemplo, y esas reacciones claramente son, bueno, enojo, bronca, la reacción que tenemos ante las cosas siempre, ¿no? Pero en este caso que revisamos cosas así tan nuestras y tan profundas, por ahí la reacción que hubo fue tan linda, inclusive de las propias personas retratadas, inclusive de los familiares de las personas retratadas, hijas de las mujeres retratadas diciendo, son un orgullo, mamá, y ese tipo de cosas que estuvo muy lindo, la verdad, muy muy lindo. Qué bueno lo que contás. Diana, una pregunta para las personas que todavía no nos encontraron con esta campaña. ¿Cómo encontramos a Colectivo Manifiesto en Facebook? ¿Cómo nos podemos contactar? En Facebook estamos como Colectivo Manifiesto, nos buscan. Ahí pueden encontrar todos los laburos que venimos haciendo desde hace más de un año. Y después tenemos una página también que es colectivomanifiesto.com.ar. Ahí también subimos nuestros laburos. Así que nos buscan, nos ponen me gusta y comentan, comparten y todo, que es lo que queremos, ¿no? Que esas cosas se hagan ruido, básicamente. Genial. Bueno, muchas gracias, Diana. Pero muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que anden bien y saludos a todos y a todas. Dale, muchísimas gracias. Por allá. Besos. Dale, muchísimas gracias. Que tengan lindo noche. Gracias. Chau, chau. Bien. Bueno, ¿cómo sigue esto, queridas y queridos? ¿Cómo seguimos? Podemos seguir con un tema musical. Bien. ¿Sí? ¿Les parece? Vamos. Sí. Thank you.

pero las personas cis también se construyen cada día, cada año, cada mañana, ¿no? Cuando una piba se peina y se maquilla y se viste, se está reconstruyendo antes de salir, ¿no? Y si no, dicen está destruida. Entonces, sí, todas las personas todos los días se construyen en su género. Para estar linda, para que no haya ambigüedades, para que las haya, para cambiar, para ser siempre igual, pero es una construcción cotidiana que me arranca con el peinarse a la mañana, ¿no? ¿Cómo te peinás? ¿Cómo te depilás? Yo que no me depilo, lo veo todos los días. ¿Y cómo te parece si cómo colaboran los medios de comunicación en la construcción de esto que vos decís, ¿no? Y de que una tenga la necesidad de salir todas las mañanas, no sé, arreglándose de alguna manera para que no sentirse destruida. Y es muy fuerte. O, qué sé yo, agarrás una revista o un diario y te vas a encontrar con que las notas dedicadas a las mujeres siguen todas una línea que es la de construir un ideal de mujer Barbie. Depilate, toma sol, pero no tanto, estate flaca, estate joven, estate sin arrugas, estate sin celulitis, ¿no? Ya sea el suplemento entre mujeres o las revistas que comprábamos en los diarios para la sociedad en general, digamos. Hay un montón de mandatos sobre cómo las mujeres y los hombres deben ser, ¿no? ¿Y cómo debe ser su sexualidad? No solamente cómo cuál debe ser su apariencia, uh-huh, en tanto que mujeres o varones, sino cómo debe ser su sexualidad. Cómo debe ser fogosa en la cama, pero no parecer puta, ¿no? El hombre como tiene que tener potencia, virilidad, pero caballerosidad. Digamos, hay un montón de mandatos. Y si agarramos, no sé, 10 publicidades, nos vamos a dar cuenta cómo tienen que ser los varones y las mujeres en las publicidades. Uh-huh. Y eso multiplicado por 100.000 millones por día. Entonces está todo el tiempo, digamos, todo el tiempo que mirás a tu alrededor, en cualquier medio, prendés la radio, prendés la tele, y todo el tiempo el sistema te está diciendo cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres. Y cómo otra gente no tiene que ser. Mm. ¿No? Como otra gente no existe, porque hablamos de hombres y mujeres y la verdad que me parece que otra gente no existe. Casi no existen las mujeres, digamos, estamos hablando que hay que pelear para nombrar a las mujeres para que existan, porque si no, digamos, si hablamos de nosotros, entre nosotros, durante una hora, la verdad que la gente puede, si no es por el timbre de voz, ni saber si hay mujeres presentes o no. La única manera de saber que hay es que se hable todo en femenino y sospechar que no hay ningún varón presente. Pero eso en los medios de comunicación está todo el tiempo. Y después, bueno, las animaladas de los medios de comunicación, ¿no? Cuando hay un femicidio y hablan de crimen pasional, de discusiones de pareja, ¿no? De prostitución infantil. Dicen, no, es violación, es abuso, uh-huh, de menores. No podés hablar de prostitución infantil. Los niños no se prostituyen, los niños son abusados. Entonces, en cosas muy sencillas, puede ser como titular, como presentar una noticia, están bajando una línea más que importante, ¿no? Cuando los medios se encontraron con lo que los medios llamaron el caso Lulú, uh-huh, fue un desastre lo que hicieron. Bueno, ni hablar de los comentarios de la gente que leía esas cosas, ¿no? Pero ya la forma de titular las noticias, ¿no? Entonces decían, bueno, le dieron un documento de nena a un varón. Hola, si el Estado está reconociendo a una niña, ¿por qué un medio de comunicación habla de un varón? ¿De dónde lo sacó ese varón? ¿Dónde estaba? ¿Lo piensa por sus genitales? ¿Tiene derecho un diario a hablar de los genitales de un niño en particular o de una niña en particular? ¿Puede el diario hablar de los genitales de mi hija o yo tengo que denunciar ese diario? Es impensable. Ahora, cuando se habla de un niño o una niña trans, de repente los medios parecen autorizados a hablar de sus genitales, de su género, de su futura sexualidad, porque entonces empiezan a pensar si va a ser gay, si va a ser lesbiana, si va a ser hetero. Si no hablamos así de otros niños. No se habla así de, no sé, los hijos de Tinelli. Nunca escuchamos nada sobre los genitales de los hijos de Tinelli. Sin embargo, todos sabemos que hay algo raro con los genitales de con el género de los hijos de Angelina Jolie. ¿Por qué? Cuando aparece algo que sale de lo que los medios consideran una norma de ser varón y mujer, se desatan. Le sale lo peor de la cultura a borbotones y empiezan a decir cosas que claramente no dirían de niños y niñas y género. Uh-huh. Ay, a mí lo que me llama la atención, que esto lo estuvimos conversando antes, cuando escuchamos, por ejemplo, cómo La Nata habló de Flor de la B, ¿no? ¿Cuál es la necesidad imperiosa que tienen de definir al otro también? O a la otra. O a la otra, sí, sí, sí. ¿Por qué hace falta que sea un tema de discusión ese, digamos, en la televisión, digamos? ¿Por qué no puede ser algo que... Listo, ya está. Cada una va a tener su DNI con el nombre que quiera. Esa es la nueva ley que tenemos. La ley de identidad permite que uno o una pueda elegir su nombre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué después viene otra persona atrás a decir, no, igual vos sos tal? No te creo. No te creo que vos sos quien decís que sos, ¿no? Entonces yo te voy a imponer una identidad que yo creo que vos tenés, porque no te creo a la identidad que vos decís que vos tenés. Eso es el cissexismo. Digamos, eso no sucede. Si alguien dice, yo soy judía, en general no viene otra persona a decir, yo no creo que vos seas judía. Sería impresentable, digamos, no lo podrían hacer claramente en un medio de circulación nacional, ¿no? Más allá de las razones que tenga, el apellido no le suena, la nariz no le suena, no se parece a los estereotipos que tiene sobre cómo deben ser las personas judías, como si fueran todas iguales, entonces se asume el derecho a decirle que no le crea a esa persona cuál es su identidad, cuál es su expresión de su identidad. Sin embargo, eso sucede con las personas trans, no se les cree. Y eso es el cissexismo, es pensar que las personas cis son verdaderas y las personas trans son falsas. Su género es falso. No son verdaderos hombres, no son verdaderas mujeres. Y eso es una falta de respeto, y con la ley de identidad de género es un delito, ¿no? Uno tiene la obligación de respetar, el Estado tiene la obligación de respetar, las personas tienen la obligación de respetar el género y la expresión de género de otra gente. Y hacerse respetar la propia. Pero, entiendo, Pago, esto que la diferencia que dijiste entre trans y cis. ¿Cómo no entendí? ¿Sabes qué es trans? Una persona que cambia de género. Ajá. Cis es una persona que no es trans, que no cambia de género. Que si le asignaron varón al momento de nacer y hoy sigue siendo varón, es cis. Aunque se defina, digamos, como este caso que hablamos. Si le asignaron como varón y después se reconoce como mujer, es trans. Como Cisjordania y Transjordania. Y las provincias cisplatinas y transplatinas. Quiere decir del lado de acá y del lado de allá. Por supuesto que eso también planta un eje, ¿no? ¿Dónde nos paramos? Nos paramos en la normalidad. La normalidad es que las personas son las mismas de que nacen hasta que mueren. Que es mentira. Porque nadie es abogado cuando nace. Se hace, ¿no? Bombero no se nace, se hace. Bueno, mujer no se nace, se hace. Hombre tampoco se nace, se hace. Quizás trans tampoco se nace y también se hace. Uh-huh. Ahí también entra la cuestión de la heteronorma, ¿no? También, pero eso tiene que ver con la sexualidad, que es con quién garchás, perdón, si no sé si se pueden decir estas palabras, sí, se puede, en radio. Sí. Okay. ¿No? Pero, digamos, la heteronorma es la que dice que lo normal es ser hetero, que si sos varón te gustan las mujeres, si sos mujer te gustan los varones. Y eso es lo normal. Y todo lo que sale de ahí está mal, es inmoral, ilegal o engorda. Con la ley antidiscriminatoria ya no se puede discriminar a una persona porque su orientación sexual no sea hetero. Con la ley de matrimonio igualitario permite que se constituyan matrimonios no heterosexuales, pero no tiene que ver con la identidad o la expresión de género de las personas, sino con quién tienen relaciones o en función de qué tipo de gente les gusta, cómo se definen. Bueno, las lesbianas se definen a sí mismas en general como personas femeninas que les gustan otras personas femeninas o mujeres o lesbianas. Pero igual le preguntás a 5 lesbianas qué es ser lesbiana y te van a dar 5 respuestas diferentes. Como le preguntás a 5 mujeres qué es ser mujer y te van a dar 5 respuestas diferentes. Una te va a decir, es ser madre. Y otra de otra generación te va a decir, no, déjame joder. Ser mujer no es ser madre, es otra cosa, pero no es ser madre. Otra va a decir, ser mujer es tener concha. Y otra va a decir, no, pará. Hay mujeres que no tienen concha. Entonces, vas a recibir un montón de... Por esto que hablábamos antes, porque no hay una sola manera de ser mujer. Entonces es posible definir eso en una forma única. Y con la sexualidad pasa eso. ¿Vas a definir a una persona por con quién se acuesta? Sí, bueno, vas a decir que un gay es un hombre que tiene sexo con otro hombre. Ok. ¿Y si un día tiene sexo con una mujer? ¿Sigue siendo gay o no? ¿Es su identidad la que se pone en juego? Se recuperó. ¿No? Digamos, la identidad de la persona está definida por la identidad de género de la gente con la que tiene sexo. La verdad que es un criterio de identidad muy endeble. A veces la gente se identifica mucho más por su profesión que por con quién se acuesta. Vos le preguntás a alguien que labura en el microcentro, ¿vos qué sos? Yo soy abogado, te va a decir. Yo soy contador. No te va a decir yo soy heterosexual. Entonces esto de plantear una identidad a alguien por su sexualidad es porque claramente sale de la norma. Entonces solo la gente que sale de la norma tiene una identidad basada en su elección sexual. Entonces es una lesbiana, es un gay, es una torta, es una persona bisexual, es una persona pansexual, es una persona asexual. Si no, es abogado, escribano, y eso es la heteronorma. Es decir, bueno, las personas heteros son normales y por lo tanto las podemos definir por otras cosas, por su profesión, por la cantidad de hijos que tiene. Puede decir, es madre, ¿no? Claramente se dice, no, hay un montón de lesbianas que tienen hijos, un montón de mujeres bisexuales que tienen hijos. Eso. Voy a tomar agua. Tome agua. ¿Y mientras tanto? No, mientras tanto, o sea, no sé si a ustedes les está pasando, pero es como que empiezo a asociar cosas que me han pasado o comentarios que he escuchado. Yo hace poco empecé a trabajar en un trabajo nuevo y casi una de las primeras cosas que supe era que tenía un compañero gay. ¿Te lo dijeron? Y a mí no me interesaba, sinceramente, saber quién era gay, quién era heterosexual, qué hacía cada uno en ese aspecto de su vida. Entonces, yo ya el primer día de trabajo ya sabía que tenía que un compañero gay. ¿Qué llevó a esa persona que me lo dijo a creer que era la información más relevante que yo tenía que tener al ingresar a ese grupo? La verdad no lo sé. Y todo con él. Es la típica que siempre está el chiste de yo tengo un amigo judío. O sea, sí, lo mismo. Igual yo tengo un amigo gay y está todo bien. Pero es lo primero a señalar como un dato destacable de una información de un grupo de 10 personas, digamos. Yo no sabía nada de la vida de ninguno de los demás. Y está todo bien mientras no lo vea, ¿no? Porque también eso es como el típico comentario que se maneja en todos los ámbitos donde es tan importante qué hace esa persona con su vida privada, digamos. Porque al final, como que al fin de cuentas, digamos, es eso lo que prevalece, con quién se acuesta. Y no prevalece qué es él como persona, como ser humano. Importa con quién me acuesto. Igual es bastante complejo, ¿no? Se disparan un montón de cosas y, como decía antes. Esto de que muchas personas mayores, por decirle de alguna manera, quieren seguir con ese pensamiento que tienen y no salirse de la norma, ¿no? De lo instituido. No quieren deconstruir, como decíamos. Andá a decirle, porque me pareció interesante como ejercicio lo que planteabas antes, Pau, esto de qué pasa si los hombres hablamos en femenino, ¿no? Es un ejercicio interesante, porque te obliga algo más que salir de la costumbre y hablar como un boludo o boluda. Voy a hablar en femenino. Me obliga a no ser una boluda para pensarlo y tener un momento de un paro y de construirme a mí mismo en mi discurso, en mi cosa que sale, ¿no? Entonces, digamos, estaría bueno esto de proponer ejercicio, ¿no? Se me ocurrió porque lo hemos vivido en otros grupos y todo, porque todo salió de un grupo donde estábamos un montón y una chica le preguntaron, por ejemplo, ¿dónde están, haciendo la que van a hacer la comida?

No sé ni cuánto tiempo había pasado, pero un día me la encuentro por Libertador. Tenía otro peinado, una pollera, lentes negros y una cámara de filmación. En cuanto me miró, nos abrazamos como dos extraños que piden perdón. Quedamos esa noche en encontrarnos para ver si hacíamos algo, pero no llamó, no, no, no. Y hoy me desperté con ganas de escribirle una canción, esta canción a la incogible, a la incogible. No era muy hermosa ni gran cosa, pero sin razón, sin razón, era incogible, era incogible. ¿Querés conocernos? Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar y muy pronto por la 106.5. Bueno, queríamos que todos se enojen, todas se enojen, así que pusimos esa canción para... Lo has logrado. Scratchen, scratchen. Sí, sí, hay un clima de indignación. ¿Quién canta eso? Íbamos a decirlo ahí, y tenemos toda la lista de los temas, pero bueno, la última canción es de Samba Johnny y se llama La Incogible, por si les quedó alguna duda y no entendieron la letra. Y además, las otras canciones que también estaban en el ¿Sabías qué? Son Tortazos, la versión de Edmundo Rivero, la letra no es de él, pero bueno, ahora no tengo a mano quién la escribió. Si te agarro con otro te mato, de Cacho Castaña. Hay Andrea, de Pibes Chorros. Volviste muy muy puta, de Gesell, también de Samba Johnny. Vení Raquel, de Los Auténticos Decadentes. Y había un par más. ¿Cuánta mina que tengo, de Copani? De Ignacio Copani. Y Cosa de Hombres, de Memphis La Blusera. Variadito. Sí, lo más triste, más allá de, bueno, de todas las canciones y todo lo que, lo simbólico y lo material que eso representa en la realidad, sí, es justamente la expresión en la realidad de la gente aplaudiendo el tema de Samba Johnny y coreándolo. Sí, que lo dejamos entero porque no había, o sea, no había chance de elegir un fragmento, porque es como un todo esa canción, que queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Gente que lo va a ver, gente que lo escucha, gente que lo compra, y es el es uno de los músicos del momento, ¿no? Como dan ganas de ir a un recital de ese sujeto y escracharlo, no sé. Esto genera mucha violencia, digamos. Y eso es solo una muestra. Algunos pocos temas de los cuales está lleno. De temas que difunden esta temática de esa manera, ¿no? Justamente reforzando esta idea de que la mujer es un objeto y es propiedad del hombre. Y no puede decir que no. En este último caso, ¿no? El de la canción que estábamos escuchando al final. Sí. Y de eso, bueno, no puedo decir que no. Recuerdo en algunas charlas que tuvimos antes de hacer este programa, de que hay programas de radio que se encargan meramente de poner esto en cuestión. Programas de radio, de radios muy conocidas, muy masivas. Entre ellas tenemos un programa de... la podemos decir, de Radio Metro, ¿sí? Sí. El programa de este señor, que no me sale ahora el nombre. Andy Kuznetsov. Andy Kuznetsov. Es Perros de la Calle. Perro de la Calle, y tiene una sección que se llama... Da para darse. Da para darse. Donde lo que se hace es practicar esto. Violencia ahí, total y abierta hacia las mujeres, llamarlas, exponerlas. Burlarse. Burlarse, boludearlas, digamos. Violentarlas. Violentarlas. Y poner no aceptar una respuesta, claro, que sea no. Ha pasado varias veces, ¿eh? ¿No? Bueno, pero no. En realidad es sí, ¿no? Claro. No, no es no. No es no. No es no. No es sí, es no. De repente me hicieron acordar a Macri, que hace poquito decía que él no le cree a las mujeres cuando dicen que no les gusta un piropo, ¿no? Que incluso si ha subido de tono, incluso si es una guarangada, él no cree. No, cuando por decimos dentro les que gusta. Nos rompe los huevos. No nos cree. Entonces, eso le abre la puerta a que todos los pibes después tampoco lo crean. Claro, claro. No es inocente, no es una expresión de un pibe en una esquina, ¿no? Es como este, el santo de la música machista. Sí, no, no es inocente lo que él canta. Sabe que está llegando a miles o millones de personas. Sí, sin duda. Lo más terrible es que esto nos atravesó, o sea, todo, bueno, excepto este último señor que yo no lo conocía, este tal Zambayoni, pero después el resto de las canciones las hemos escuchado todos, y cuando decían quién no bailó con la canción de Los Decadentes, sí, son decadentes, y es decadente que eso haya sido o es parte de nuestra cultura musical, o que es lo que escuchamos en una fiesta, en un cumpleaños de 15, en una reunión con amigos, cuando somos jóvenes, adolescentes. La verdad que es terrible, digamos, como toda esa difusión de cultura machista que no se discute. ¿Y quién no la baila, digamos? Y el que no la baila, ay, dale, dejate de joder. No seas a Greta. Dale. Incogible. En Irraquel, claro, incogible, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, estamos muy enojados. La verdad, estamos muy enojados. Sí. Y enojadas. La idea era como también plantear, o sea, bajarlo a algo muy cotidiano, que puede ser la música en la que estamos en contacto permanentemente, y cómo los mensajes no solo nos pueden bajar desde la iglesia, desde el Estado, sino como algo que es el arte y que todos queremos disfrutarlo y demás, como también esos mensajes se difunden de esa manera e incluso llegan a la juventud, que creo que es la etapa en la que las personas se forman, la más importante, donde la información que recibís te forma para el resto de tu vida. Uh-huh. Y además que estamos eso, viviendo en una era donde la comunicación circula en todas partes, no solo es en la tele, sino desde el cartel de en la calle, o sea, están todos lados, las imágenes nos atraviesan, lo mismo que las palabras, digamos, nos atraviesan de la misma forma, o sea, no es solamente en la radio o en el diario, sino esto, digamos, las propagandas constantemente nos están colocando en ciertos lugares y nos están bajando línea, y a veces eso, no hay escapatoria, parece que no hubiera escapatoria. En realidad sí la hay, sí hay escapatorias, digamos, o posibles. Escapatorias, sí. Escapatorias, hay escapatorias también. Sí. ¿No? Vamos a ir a un tema y vamos a ver si podemos establecer otra comunicación con la gente de la Casa del Encuentro y hablar un poco sobre el tema del observatorio sobre femicidios. Vamos a ver cómo andamos de técnica y si podemos conseguir la comunicación, hablaremos un rato con ellas. Bien. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano, cosa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que parezca chiquito, de pesares además, que me digan si es acá el paraíso perdido, que ve también escondido, nadie sabe dónde está. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Y José. Acá lo doy. Y bueno, hola, Alejandra. Sos una de las miembros de la Casa del Encuentro. ¿Sos la abogada o sos una de las? Alejandra Lauría, yo soy coordinadora del área legal de la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es un espacio de mujeres que luchamos contra la violencia. Estamos buscando una igualdad de oportunidades en el trato de mujeres y varones. Alejandra, hola. José soy. Contanos un poco de qué es la Casa del Encuentro. Bueno, como te decía, la Casa del Encuentro es un espacio de mujeres que luchamos principalmente contra la violencia de género y todo lo que implica las consecuencias que se trae. La casa principalmente está dividida en dos sectores, una que es la investigación, que es el Observatorio de Femicidios de Adriana Maricel Zambrano, y otro sector que tiene que ver con la atención a mujeres que son víctimas de violencia de género y de trata de mujeres. Principalmente en todo el conjunto de la organización somos mujeres voluntarias que un día entendimos que la violencia se combate con un compromiso para participar en un cambio cultural en el cual entre todas y todos podamos entender que la violencia hacia las mujeres es un implica la violación de un derecho humano fundamental, en el cual no solamente implica que nos golpeen, que nos maten, que nos violen, sino el continuo acoso que sufrimos perdiendo el derecho a tener una vida libre de violencia. En base a eso, lo que buscamos es generar proyectos de leyes, aportar desde la sociedad civil todo nuestra capacitación, nuestro trabajo, nuestro compromiso para poder poner nuestro granito de arena en esta lucha que es bastante amplia. Uh-huh. ¿Y a través de qué actividades manifiestan ustedes esta lucha? Bueno, tenemos el Observatorio de Femicidios de Adriana Marisol Zambrano. Adriana Marisol Zambrano fue asesinada en la provincia de Jujuy, en Paltalá. Ella fue asesinada por su pareja delante de su hija, que era muy pequeña, muy bebé. Solo fue condenada, el hombre, la pareja fue solo condenado a una pena de 5 años de prisión porque consideraron que no la había querido matar, sino que solamente la había querido agredir. Ese es un delito que no fue calificado como tal. Y a partir de ahí, junto a otros casos, una de las fundadoras, Ada Beatriz Rico, creó el observatorio y puso su nombre en honor a ella. El observatorio lo que hace es una recopilación de todos los casos que son considerados como femicidio, en el cual la mujer es asesinada por su condición de mujer. Como no tenemos una estadística oficial, el informe de femicidio es elaborado anualmente, es la única estadística que no es oficial, sino que es de nosotras, la ONG, claro, que establece cuántos femicidios hubo durante un año. Esto se viene haciendo desde el 2008 y año a año venimos contabilizando las mujeres que fueron asesinadas. Después tenemos el Centro de Atención, Orientación y Prevención Integral de Violencia Sexista y Tratas de Personas, en el cual voluntarias que somos psicólogas, abogadas o trabajadoras sociales, trabajamos en forma interdisciplinaria para asistir, acompañar a mujeres que estén transitando una situación de violencia o hayan tenido una relación de violencia y necesitan contención psicológica, social y asesoramiento legal. Como somos una ONG y no tenemos muchos recursos, no brindamos tratamiento prolongado psicológico ni tampoco patrocinio letrado, pero hacemos derivaciones a organismos públicos que puedan acompañar a las mujeres una vez que puedan iniciar el proceso. Ajá, y digamos, en cuanto a los números, ¿no?, del observatorio, el informe en cuanto a los números del informe del observatorio, sí, obviamente uno puede suponer que va creciendo. Sí. ¿Cuáles son la última estadística que ustedes tienen? ¿Es la del año pasado? ¿Ya la confeccionaron o es del 2013? No, el 8 de marzo se emitió el último informe de femicidios, en el cual se contabilizó un total de 177 mujeres que fueron asesinadas por su condición de mujer. Junto al informe de femicidios se presentó nuevamente un proyecto de ley que hemos propuesto a la Comisión de Mujeres durante el año pasado, en el cual lo que estamos solicitando es la privación de la pérdida automática de la patria potestad de hombres que hayan sido condenados por el femicidio uh-huh. de una mujer. Te cuento, 277 mujeres fueron asesinadas, hubo 29 femicidios vinculados, que son aquellas personas cuando son asesinadas para causarle un daño a la mujer, un daño emocional, psicológico, y en el caso de que haya mujeres o hombres que hayan estado intermediarios entre el agresor y la presunta víctima, que era su mujer. Uh-huh. Esos fueron los números del año 2014. Perfecto. Para no dar nada por sentado, contanos, ¿qué es femicidio? ¿Cómo? ¿Qué es femicidio? ¿Cómo definen ustedes al femicidio? Bueno, El femicidio es uno de los extremos de la violencia sexista, lo que tiene que ver que es el hombre que mata a una mujer por su condición de mujer, la cosifica de manera tal que la considera su propiedad y elige cuando vive, cuando muere. El femicidio fue sancionado como delito penal en el año 2000, diciembre del 2012, y a partir de ahí hubo una modificación en la cual el código incorporó la figura de femicidio en el código penal en el inciso 11 del artículo 80. A partir de ahí el femicidio fue considerado de tal gravedad que se le dio la pena máxima en el código penal, que es la prisión perpetua. Bueno, Alejandra, eso es lo que implica el femicidio. Sí, no, queríamos hacerte algunas preguntas relacionadas con lo que habías contado antes. ¿Cómo se accede a los informes estos? Los informes están en la página web de la Casa del Encuentro. Ah, ¿qué es? lacasadelencuentro.org. Ok. ¿Y dónde estará? Igualmente en esta página hay mucha información respecto a lo que nosotros hacemos, lo que trabajamos y material de capacitación. O sea, entrando a esa página hay mucha información como para relacionarse, para contactarse, para llegar a ustedes también. Sí, nosotros tenemos una atención a las mujeres, que es el centro de asistencia que te comentaba antes, que atiende de lunes a viernes, de 15:30 a 19:30 horas, en el cual mujeres que sufren violencia pueden concurrir a consultarnos. La atención es absolutamente gratuita. ¿Dónde queda? ¿Cuál es la dirección? Queda en Avenida Rivadavia, 3917, Capital Federal. Y el teléfono, te lo puedo decir, sí, es 4982-2550. Y atención es en el mismo horario. Muy bien. Bueno, Alejandra, quedó bastante claro. Te agradecemos por todo lo que nos pudiste informar. ¿Hay otras vías de contacto, aparte de contactarlos por teléfono? No sé, ¿tienen correo electrónico? Personalmente, si no, hay un mail también de contacto. Lo que solicitamos es que las mujeres cuando vengan lo hagan en forma por una cita previa. Ajá. Pero igualmente estamos abiertas a que cualquier mujer que sienta la necesidad de concurrir y pedir ayuda, la tengamos en forma inmediata. Bueno, buenísimo. Te queremos agradecer por un lado, bueno, ya te digo, la información que nos brindaste. Por supuesto que estamos, la Radio Semilla está disponible para todos los que ustedes necesiten y quieran difundir, o bueno, acercarse y conocernos y poder articular alguna actividad conjunta. Bueno, quizás algún día podamos juntarnos y tener una charla más amplia. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Alejandra. De nada, saludos. Hasta luego. Si les parece, podemos repetir los datos que dio Alejandra. La Casa del Encuentro está en Avenida Rivadavia 3917 y ellas sugieren que se acuerde una cita previa antes de ir. El teléfono de contacto que nos dio es 4982-2550. Está acá cerquita, en el barrio. Acá nomás en el barrio. Puede ser uno de nuestros propósitos con las instituciones y otras cosas que hay en los barrios, ¿no? Que para charlar más. Así es. Bueno. Así que bueno. Vamos a ir con el último bloque, entonces vamos cerrando. Dale. Tenemos a Paulín, que todavía nos aguantó acá, escuchando atentamente, lo que podía. Hoy la técnica nos mató, pero bueno, sí. Ya vamos a mejorar. ¿Nos queda algo por agregar? ¿Querés contar algo más? ¿Admitir alguna actividad? Bueno, yo trabajo en el Centro Cultural Tierra Violeta. Tenemos una página en Facebook, nos encuentran como Centro Cultural Tierra Violeta, y en las próximas semanas vamos a tener una serie de actividades. Aprovecho para hacer la invitación de este sábado, van a tocar una banda que se llama Aborteras Vengadoras a las 9 de la noche. Aborteras Vengadoras es una banda de chicas lesbianas y trans que hacen covers y versiones de estos temas, un poco esto que estábamos escuchando hace un rato, pero con letras feministas y reivindicando el derecho al aborto y el derecho a decidir. La verdad que son geniales, son divertidísimas y vamos a tener una linda noche de, bueno, también seguir con esos temas y profundizar. Tenemos una biblioteca con 10.000 volúmenes sobre feminismo, género y derechos humanos. Funciona por las tardes y se puede visitar y se puede consultar, se puede encontrar un montón de bibliografía. Estamos en San Telmo, en la calle Tacuarí 538. Tenemos página web tierra-violeta.com.ar y bueno, se pueden enterar de un montón de actividades y talleres, algunas actividades que se hacen con la gente de la Marcha de las Putas, bueno, Peña, el viernes de la semana que viene, no mañana sino la otra, va a estar Jorge cantando y haciendo dab con una banda de poetas. Hay una serie de actividades que están un poco encadenadas con estos temas del género, la diversidad, el espacio para las mujeres, sobre todo espacios seguros para la cultura, porque una cosa que nos pasa a las mujeres y a las lesbianas es que cuando vamos a espacios de recreación, a recitales, a shows, a bailar, tenemos que lidiar permanentemente con el acoso, con la violencia, con que se nos paren adelante, con que nos manoseen, con que nos quieran hablar, con que no acepten un no, digamos, con un montón de, con baños sucios, baños donde las mujeres tienen que hacer cola mientras el baño de hombres está vacío, como nos pasa en el Conex, que tienen seguridad en la puerta, ¿no? Esto, la policía de género es un mono de seguridad en la puerta que impide que las mujeres que están haciendo cola entren al baño de los hombres que está vacío. Eso es la policía de género, ¿no? Quienes reclaman por un lenguaje más inclusivo. Entonces, bueno, es un espacio donde estas cosas no pasan, donde cuidamos que las relaciones sean más igualitarias, donde invitamos especialmente a exponer en la galería. En este momento en la galería hay una exposición de fotos de Ilse Fuscova, que es una de las lesbianas históricas de nuestro movimiento, aquella que salió por primera vez en The Closet en televisión en el programa de Mirtha Legrand en los años 80. Y en este momento hay una exposición de fotos, entre ellas unas fotos que fueron censuradas en el año 98, creo, 88, perdón, tienen más de 30 años, en una exhibición feminista. Fueron censuradas esas fotos y nunca se mostraron, entonces ahora están expuestas ahí. Es una serie de... ¿Por quién fue censurada? Por las mismas feministas que participaban en esa exposición. Tenían miedo de que, apenas vuelta a la dictadura, de la democracia, del año 88 estábamos ahí, había mucho miedo de que el centro cultural donde se exponía esto, que era el Recoleta, antes de ser el Recoleta, tenían miedo de que cerraran toda la muestra. Entonces decidieron no mostrar esta serie de fotos, donde estaban fotos de lesbianas bastante explícitas. Entonces decidieron no mostrar esas fotos para poder conservar el resto de la muestra, y bueno, eso trajo muchas reacciones, pero una de las cosas que pasó es que esas fotos no se expusieron en ninguna galería después. Entonces ahora están allí colgadas y se pueden ver. Bueno, está la biblioteca, actividades, pasar y ver, así que bueno, paso el chivo. Buenísimo. Muy bien, y con respecto a apostasía colectiva, ¿hay alguna actividad próxima? En este momento no tenemos nada organizado, pero la idea de la apostasía colectiva es que cuando se juntan 5 o más personas, que lo puede hacer una persona individualmente, ¿no? El trámite es individual, pero es divertido ir en conjunto y, como decimos, hacerle la cola al arzobispado, ¿no? Entonces ir y estar ahí en la puerta y repartimos volantes y ponemos las banderas y le hacemos saber a la gente por qué estamos ahí, por qué estamos renunciando a la iglesia, cuál es la importancia de renunciar. Repartimos modelos de carta para que la gente lo llene con sus datos de bautismo. Se pueden bajar de la página web apostasía.com.ar. Y apostasía.org también, ¿no? Y apostasiacolectiva.org, son dos dominios que redireccionan al mismo. Y bueno, ahí hay modelos de carta con distintos textos. Tenemos uno con texto legal para Argentina. Tenemos una versión, para los que escuchan por internet desde otros lugares, tenemos una versión que es utilizando la legislación internacional de derechos humanos, que se puede utilizar en cualquier lugar de América o en cualquier país que haya firmado, suscrito a los pactos de derechos humanos. Hay cartas de gente que nos mandaron, que escribieron, hicieron la investigación, buscaron todo el código canónico y utilizan la misma terminología de la iglesia para pedir la baja, que también es algo que alguna gente prefiere. Entonces hay varios modelos de cartas, se pueden elegir. Y la idea es que vos llenas la carta con tus datos de bautismo, lo más aproximado que tengas, haces una fotocopia, llevas las dos al obispado o arzobispado, corresponda al, a tu domicilio o a donde te bautizaron, depende del caso. En general se hace en el lugar donde tenés domicilio. Pero si te bautizaron en otra ciudad, por ejemplo, entonces el obispado o el arzobispado local le tiene que cursar el pedido al obispado. Te ponen bastante trabas, ¿o no? Claro. Te ponen todos los obstáculos posibles. El primer obstáculo es que pierden la carta. Por eso es importante llevar una copia, hacerla firmar, poner fecha, sello, firma, quién la recibió, y conservarla, porque esa es la, digamos, la constancia de que se inició el trámite. Por eso también está bien cuando sea colectivo. Van muchas personas, todas con su copia, todos con la firma, todas haciendo bolonqui. Claro. Hay que cuidarse de los Cristo Rey nada más, pero bueno. Sí, hemos tenido algunos encontronazos violentos con los muchachos de Cristo Rey. Nos han robado banderas, nos han amedrentado, han golpeado. Están grabados en video, un video en YouTube. Que cuenta alguna de esas experiencias y se pueden ver en primera persona. Son unos muchachos insoportables, pero por suerte son cuatro y cada vez con menos energía para salir a molestar a la gente. Pero sí, es parte de esa, lo que llaman la vanguardia nacionalista, que son nazis que quedaron de la dictadura, ¿no? Algunos jóvenes. Algunos jóvenes, por supuesto. Policías. ¿No? Bien. Bueno, algo más para charla con Pau. Nos vamos entonces. Gracias por venir. A ustedes por la invitación. Bueno, y nos vemos nuevamente en otro momento. Gracias. Sí, abiertos al espacio, tal cual. Bien, vamos a un tema y difundimos algunas otras actividades de agenda que teníamos pensadas y ahí ya terminamos. Y vamos cerrando. Exacto. Un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos o te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. Thank you. mujer. ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete! Si estás en la misma situación, ¡defiéndete! Si ya no queda otra solución, ¡defiéndete! Si alguien te trata de imponer, ¡defiéndete! Enséñale tus dientes, mujer. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Hola. Bueno. Hola, hola. ¿Cuánta información, no? Mucha información. ¿Cuántas mucha, reflexiones? Mucha. ¿Cuánto aprendimos hoy? Yo la verdad que aprendí un montón de cosas y me voy así como con muchas, muchísimas inquietudes. Como que quedó corto el programa, sentí. Sí. Como que podemos estar hablando de esto, no sé, 20 programas más. Bueno, podemos seguir. Nadie podemos nos seguir con los especiales impide de género porque necesita otro. Sí, yo creo que sí, son necesarios. Bueno. Son necesarios los especiales de género. Bueno, y bueno, en relación con el tema de género, también tenemos una agenda temática hoy. Una agenda. Y otra no tanto, que yo la me echo por ahí. Bueno, vamos a ver si la decimos bueno, entonces. Está bien. Bueno, para sumar a las cosas que ya se estuvieron comentando en el último bloque con varias actividades, hay, por ejemplo, una justamente en la Casa del Encuentro, acá cerquita, en el barrio. Empieza un nuevo ciclo de cine debate con perspectiva de género en la Asociación Civil La Casa del Encuentro. El próximo viernes 10 de abril, o sea mañana, se proyectará la película La Teta Asustada, dirigida por Claudia Llosa. Bueno, está buena esta peli. Sí, está buena. Los y las esperamos a todas y a todos el 10 de abril a las 21 en Rivadavia 3917. Repetimos de vuelta la dirección. Y bueno, va a ser un ciclo, así que esto habla de sigue. que va a seguir. Continúa. Pero bueno, esa sería sería el primer evento al que los invitamos. Y las invitamos. ¿Vieron la peli? Sí. Sí, la hemos visto, es recomendada. Y está bueno esto de, es interesante esto de debatirla en conjunto. Es una buena propuesta para un viernes. También te deja pensando esa película, ¿no? Como que te dice... ¿Qué pasa? Sí. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El jueves 16 de abril a las 20 horas, acá también cerca, en Acoita y Rivadavia, en la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, del 12 al 18 de abril, salimos a las calles... Nuevamente. A denunciar esta forma de violencia contra la mujer. El jueves 16 de abril a las 20 horas intervenimos las calles. Nos encontramos en Acoita y Rivadavia. Acá cerquita. Para salir de allí en varios grupos por los diferentes barrios porteños. Vení con tus carteles para pegarlos, traen grudos, stencils, aerosoles o tu presencia. Y si no sos de Buenos Aires, puedes organizar réplicas en la ciudad, barrio o pueblo en que estés. Acá puedes subir, acá en el Facebook. Hay un evento de Facebook en el que pueden subir sus diseños para compartirlos y así imprimirlos en el lugar en el que estén y poder difundir más. ¿Cuál es el Facebook? El Facebook, el evento en realidad es Salimos a las calles contra el acoso. Bien. ¿Quién lo organiza? ¿El Comando Antipajeros? Exactamente. El Comando Antipajeros. Que también tiene un Facebook. Tiene un Facebook y es así, Comando Antipajeros. Les recomendamos que lo pispeen, que lo chequeen, que se metan. Están haciendo muchas jornadas, suelen hacer salidas regulares por diferentes barrios, se ponen de acuerdo y realizan scratches, hacen una contrapublicidad, un llamado de atención a todos y a todas. Acá en Radio Semilla, en nuestro estudio, el Comando Antipajero dejó su huella y dice: mi cuerpo no pidió tu opinión. Uh-huh. Muy bien. No digas muy bien. No pidió muy bien tu opinión. Nada. No le hablo a tu cuerpo. Bueno, justamente también tenemos otra jornada de memoria, justicia. Va a ser el martes, es 14 de abril. Así es. Sí. O me corrigen mis compañeros. Sí, martes 14. Bueno, una jornada de memoria y justicia por las mujeres víctimas de femicidio. El martes 14 de abril a las 17 horas en San Martín y Juan B. Justo. A un mes de la violación y asesinato de Dayana García, exigimos el inmediato esclarecimiento y justicia, porque entendemos que solo la organización popular es la herramienta para esclarecer las desapariciones forzadas de mujeres, jóvenes y niños. Nos damos cita el 14 de abril a partir de las 17, como dijimos, en Juan B. Justo y San Martín. Organizate y participa de la intervención de siluetazos, radio abierta y teatro. Así que, bueno, eso, digamos, hablando de las cosas que van a pasar en esta semana y la semana que viene. Obviamente son temas que tenemos que tener presentes permanentemente, pero bueno, estas jornadas de difusión por lo menos sirven para mantener los temas vivos y que no se deje de hablar en ningún momento de esto. Tal cual, sí. Así bueno, esperamos bueno. haber aportado nuestro granito de arena desde acá. Sí, seguro. Y yo bueno, creo que sí. Hay que difundir este programa también. Vamos a subirlo para que se pueda escuchar. ¿Sabías qué? Me parece que está bueno como para pasar también en otras radios. Y bueno, esperemos que eso mismo, haber sumado desde nuestro lugar, desde la radio, algo. ¿Hay algún otro evento por ahí que se sale de la agenda? Ah, sí, se sale un poco, pero tiene que ver igual. Temática, pero un bueno. Un evento degenerado. Sí, no, tiene que ver. Por ejemplo, mañana, viernes 10, en La Tribu, hay una muestra, digamos, de mesa y audiovisuales que está dedicado a autonomías y zapatismo. Y digo que tiene que ver porque tanto la autonomía como el zapatismo, que se juntan, tienen también que ver con la lucha de la mujer, con el lograr cosas que antes no estaban, con tenerlas presentes y que sean gobernantes o gobernantas y que haya diferentes cuestiones y que la han puesto en un lugar diferente a como estaban en los pueblos oprimidos como México o como Argentina, ¿no? Así que está, es en La Tribu y a partir de, 19 horas. Nosotros, La Olla, en la que formo parte, hace su conversatorio los días viernes, el segundo viernes, que haría, pero vamos a convocar también para ir a este lugar. Bien. O sea, vamos a dejar de lado el nuestro y vamos a ir todos y todas a aportar a La Tribu. Bueno. Y el domingo, este domingo que viene, hay dos lugares también donde también se toma muy en serio el tema de género y se viene viendo como las mujeres toman esos lugares que parecía que antes no podían tomar, ¿no? Que son las ferias autogestivas. Por ejemplo, el domingo están dos ferias muy interesantes. La feria de La Florentina, ahí en el Parque Ameguino, donde se invita incluso a llevar productos, ¿no?, autogestionados y estar ahí en un lugar copado, lindo, en el parque, que queda en Caseros y el 2900. Frente a la ex cárcel de Caseros, de Caseros, claro. Sí. Y entre el frente también está el hospital, que no me acuerdo cómo se llama. El hospital Muñiz. Sí. Es que es bien tal cual, enfrente del hospital Muñiz, la calle Suspallata. Ahí está, no me acordaba la calle. Que es a partir del mediodía, ¿no? En la feria. Sí, generalmente se hace a partir de las 14 horas. Ahí se empiezan a armar los puestitos y eso sí, está totalmente abierto a quien quiera sumar con lo que haga. Y hay muchas de las chicas que también están ligadas al comando antipajeros y a todas estas manos de escrachar y de difundir, ¿no? Tal cual, y ahí también se van a poder encontrar con materiales sobre género y demás. Sí. Y la otra feria, que también está el domingo mismo, está en otro lado, que es en la Feria Justa, que está en Villa Martelli, en la Plaza Vieni, que está sufriendo el acoso de un Macri, que gobierna Vicente López, porque quiere poner un destacamento policial en una plaza donde habitualmente había tirar un montón de árboles añosos, unas tipas y unas jacarandáes, para empezar a construir el destacamento. Un montón de vecinas se opusieron y están ahí tratando de, digamos, de alguna manera implementar en lo legal un amparo, pero además meter presión por todos lados para que esto no se haga. Y esto es el domingo, entonces es el domingo 12 en la plaza Viene, y a partir del, creo que también después del mediodía, convocando a muchos que vayan justamente para a enterarse de todo esto y apoyar también la lucha, ¿no? Y también ahí hay muchas chicas que conocemos que también están moviéndose y difundiendo y aportando a la causa feminista, si se quiere. Están por todos lados. Sí, sí. Esas ¿Y locas. ¿Qué decías de la FLIA, Gaby? Si mal no recuerdo, es 11 y 12 en el Corralón de Floresta. Ah, cierto, es verdad. La FLIA, la Feria del Libro Independiente y autogestiva, anárquica, y muchas alternativa autogestiva. Muchas cosas. Amiga, amorosa, andariega, abierta. Bueno, en el Corralón de Floresta queda en... ¿Alguien se acuerda? Gaona y... 4660. Bien. No me acordaba, la verdad, pero me sopló acá el telefonito. El telefonito. ¿Y el telefonito dice en qué horario? El telefonito comienza? Dice que es desde las 11 hasta las 23. Buenísimo. O sea que hay feria, van a haber proyecciones seguramente, música para compartir y un montón de otras cosas más para encontrarse. 11 Así y 12. Es. Más Muy información bien. Pueden buscar en el Facebook de la FLIA. FLIA Buenos Aires, no, FLIA Capital. FLIA Capital, exacto. Y se van a encontrar con la información de la FLIA, de que se va a llevar a cabo este fin de semana y de otras FLIAs que se llevan a cabo en diferentes lugares. Bueno, ya con todas estas actividades y con muchos gestos que simulan ser tijeras o cierres otro tipo de y cosas, esas cosas. Vamos a despedirnos hasta el jueves. La próxima. La próxima. La no, sigan escuchando abierta. Radio Semilla. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Políticos corruptos robando sin cesar, policía pegando ya no se verá, hambre y miseria hay que desalojar, basta de problemas por andar, haciendo lo que siento sin molestar, sin preguntar, sin molestar. Callar, escuchen a la gente, la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar. Haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad, plantemos la semilla para poder cosechar el fruto de igualdad y de hermandad. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Así todos juntos podemos cambiar las energías negativas que hay. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Entonces ya no más. Se tienen que